en Panamá. El presidente Juan Carlos Varela nombró a las dos nuevas magistradas de la Corte Suprema de Justicia. Se trata de la exfiscal Zuleika Mur y Ana Lucrecia Tovar de Sarac, esposa del viceministro de Finanzas. Los nombramientos, que son por un periodo de 10 años, deben ser ratificados por la Asamblea de Diputados. A continuación, la nota de Ronaldo Ortiz de Frenadeso Noticias. Mariela Hidalgo, dirigente del FER 29 Frenadeso de la Juventud Organizada de este país, nos habla sobre la designación de dos nuevas figuras magistradas a la Corte Suprema de Justicia, designación hecha por el presidente de la República, Juan Carlos Varela, que debe pasar una ratificación por la Asamblea Nacional de Diputados y que ha sido fuertemente cuestionada. Nosotros como juventud, como parte del pueblo panameño y como parte de, o miembros de la organización Frenadeso, vemos totalmente nefasto y como una burla, otra de las tantas burlas de este gobierno, como ha hecho gobiernos anteriores de cada 5 años igualmente, sin diferencia, sin distinción, que estas dos designaciones de la licenciada Zuleika Mur y la licenciada Ana Lucrecia Tovar de Sarac, que es esposa de el viceministro de del Ministerio de Economía y Finanzas, que recientemente renunció, es decir, renunció 1 o 2 días antes precisamente de la designación como magistrada de Ana Lucrecia. Da pie a ver cómo se da la corrupción en este país, cómo planean todo como si fueran fichas de ajedrez a futuro, porque sabemos todos que son 10 años en la magistratura de la Corte Suprema de Justicia. 10 años en que tendremos que aguantar más magistrados o magistradas corruptos e ineptos, lamentablemente. Es triste decirlo, pero ese es el sistema de justicia de Panamá. Una justicia totalmente selectiva que solamente beneficia a los de cuello blanco y perjudica a los pobres de este país. Entonces, nosotros como organizaciones, como pueblo panameño, esperamos que la Asamblea figurativamente, de una vez por todas, se ponga los pantalones, como quien dice, como decimos en buen panameño, y tome su papel, si es que en verdad no es corrupta, si es que en verdad es un órgano independiente, uno de los 3 órganos principales del Estado, que debe tener totalmente una independencia a el partido político de turno o al gobierno nacional o al presidente. Además, es una oportunidad para expresarles al pueblo panameño que es necesario arrasar con toda esta pudredumbre que se está carcomiendo el país año tras año, porque no solamente este gobierno, sino que viene de gobiernos anteriores, de periodos anteriores. Y para eso la única salida es la Asamblea Nacional Constituyente, originaria, autoconvocada, de plenos poderes, para arrasar con eso y que venga de parte del pueblo panameño. Bueno, si se ratifican estas dos figuras, solamente nos esperan 10 años seguros de más corrupción. Bueno, lamentamos primero que todo la imagen que tiene Panamá en estos momentos a nivel internacional. Y bueno, esa es la imagen que nos han dado los gobiernos de turno, los gobiernos de derecha, lamentablemente. Estos gobiernos corruptos y nefastos, que es necesario arrasarlos una buena vez por todas con una asamblea constituyente. Y bueno, que estamos en solidaridad constante con ustedes, con las distintas luchas que se están dando a nivel de Latinoamérica y contra el imperialismo. Y bueno, estamos con ustedes. Un abrazo revolucionario. Agradeciendo su atención desde Panamá para Radio Revista Voces Nuestras, se despide su compañero Ronaldo Ortiz, Frenadeso Noticias.